Hola, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Aquí arrancando un nuevo episodio de Asesino el Rock and Roll. ¡Vamos adelante! Primer programa del mes de marzo. Estrenando el mes. Hoy vamos a tener grupo invitado, uno de nuestros maravillosos grupos locales estará por aquí presentando su último disco, Nasty de Plasti, el trío con ninjas con chancletas, su cuarto álbum. Y mientras se acercan hasta Irola Irratia, vamos a aprovechar para ir presentando alguna novedad, a ver qué nos da tiempo. Muy feliz de encontrarme esta semana con un nuevo trabajo de una banda de Barcelona que en los últimos años parece que ha vuelto a la actividad, porque aunque es una banda que ya tienen 30 años desde que se formaron en Barcelona, pues han tenido unos periodos bastante largos de inactividad y demás, ¿no? Y bueno, son Las Sombras. Hace como 3-4 años o así publicaban un fantástico álbum titulado Back to China, creo que fue sobre el año 2014 creo, entonces igual unos 5 años o por ahí, y bueno, pues ahora nos presentan un segundo álbum, segundo LP, recientemente editado por el sello Family Spree Recordings. Y nada, pues un pedazo de disco que lleva por título Shield Shocked y que trae hasta 15 temas. Bueno, pues es una banda de peña ya veterana, muy curtida. Ahí encontramos al bajo, quizás uno de los músicos más conocidos por aquí, Martini, por bueno, haber sido miembro de Pop Crash Collapse, de los Safety Pins y de un puñadito de bandas más, ¿no? En su largo ya currículum. Y bueno, pues hay gente que ha pasado por los Miaus y que comparten con otras bandas y tal. Bueno, pues ahora formación de quinteto, si no me equivoco, y presentan este segundo disco largo, aunque bueno, ya tenían lejano en el tiempo un disco de debut del año 2007, que era pues como un mini LP, un EP creo que era. Bueno, era al final eran 6 temitas, y que se titulaba The Cinderella Story. Y bueno, ahora ya este segundo, digamos, disco largo, del que vamos a escuchar 2 o 3 canciones, así como novedad, empezando por esto que se titula I Don't Owe You Nothing, son Las Sombras, desde Barcelona. Bueno, un segundito, vamos a arreglarlo, que se nos ha colado aquí esto. Y ahora, en breve, escuchamos ya ese primer trabajo de Las Sombras. Servants, heroes and dogs, are you really brave or foolish enough? Have you been catching, kill anyone? How will it be the weapon, but I'm gonna tell you something to do. Go lick the boot that's stomping on you. We gonna lie between and two. Splatter your brains all over the street. Don't owe you nothing. Don't owe you nothing. Don't owe you no shit. Don't owe you no shit. Don't owe you nothing. Don't owe you no shit. Don't Ahí están Las Sombras desde Barcelona con este nuevo trabajo titulado Shield Shocket, editado en flamante vinilo, 15 temas por el sello Family Spree Recordings. Y vamos a seguir escuchando algún temita más. Vamos con este trayazo que lleva por título No Time, No Money, No Brain, Las Sombras. Bueno, como os decía, un temita así bastante directo, y es que esta banda reúne pues todo eso que tanto nos gusta aquí en Asesino del Rock and Roll, pues ese espíritu del punk del 77, del garaje, del power rock and roll, del sonido australiano, bueno, pues todo eso, todo ese rock and roll enérgico que tanto nos gusta, de la mano de Las Sombras, en este caso con este álbum que acaban de publicar titulado Shield Shocket. Seguimos, vamos a ir con algún temilla más. Vamos con esto que se titula Day Alone. Ahí están sonando ya. Señor, muy grandes, Las Sombras. A ver si se ponen un poquito las pilas para presentar el disco y nos hacen una visitilla, hombre, que tenemos ganas de ver en acción a esta pedazo banda. Sí, señor. Venga, vamos con un último tema, así presentando este disco, y vamos a escuchar, este se titula Beach and Big Head. siguen siendo las sombras. Hasta ahí las sombras, pedazo de disco, ¿eh? Así que ya con ganas de hacernos con el vinilo y de verles en directo, sobre todo. Bueno, pues ahí dejamos a la banda de Barcelona y vamos con uno de los nuestros. Vamos a escuchar a Erruki Jauna, bueno, pues una banda de hardcore punk, un grupo local en este caso, que se estrenan con este disco, con este CD que trae 6 canciones. Tenían alguna grabación casera del local y tal, para ir haciendo un poquito de oído, pero bueno, esto ya es el estreno, digamos, oficial de la banda. El disco, curiosamente, se titula En chancletas no se puede hacer la revolución, y luego tendremos por aquí a los Nasty de Plasti presentando Ninjas con chancletas, o Ninja con chancletas. Y nada, bueno, pues eso, temas que van en euskera y castellano para este quinteto, pues cercano aquí a el área de Ezkerraldea, de la margen izquierda del Gran Bilbao. Y vamos a empezar precisamente con el tema que da título al trabajo, a este que ha sido editado en formato CD. También colabora la DDT y bueno, y algún sello más, creo que luego os comentaré. También pone Irrintzi Diskak, y bueno, pues también los propios Erruki Jauna también colaboran, por supuesto, con la edición de este disco. Vamos a empezar con eso que se titula En chancletas no se puede hacer la revolución. Además de la charla de las Bueno, ahí está el sonido de Erruki Jaunak. Vamos a seguir ahora con este temita, uno de los temas euskaldunes. Este que está sonando por aquí son 30 segundos, ¿eh? Vale, vamos a reescuchar el tema que abre, que se titula Naiko Baikor, y que suena así. Bueno, ahí sonando Erruki Jauna con su primer trabajo. La banda se formó hace unos 4 años y bueno, al principio yo creo que andaban pues como una banda de versiones, haciendo sus conciertos, estaban basados pues eso, en temas clásicos del punk hardcore recreados por la banda, y luego han ido ya, creo que, digamos, haciendo temas propios que aquí ya se reflejan en este primer trabajo. Que bueno, ya tendremos ocasión de que la banda se acerque por aquí y nos cuente con más detalle cómo han sido los 4 años hasta ahora de Erruki Jaunak. Y vamos, venga, vamos con una que a mí esta me hace mucha gracia. Este tema se titula Ese chivo expiatorio. El alma cautiva. con lo majo que era. Bueno, estaba metido en la droga. Eso es. Bueno, cada uno tendrá su chivo expiatorio. Yo creo que todos a veces caemos un poco en eso, pero bueno. Son Ruki Jauna con su primer trabajo de 6 temas, editado en CD. Hemos escuchado 3 temillas y lo dicho, a ver si se acercan por aquí y nos cuentan con más detalle todo lo relacionado con esta de una de nuestras bandas. Sí, señor. Y ahora ya nos vamos lejos. Vamos hasta Estados Unidos. Carolina del Norte, creo que es esta banda que también me ha gustado y que bueno, acaban de publicar recientemente su primer álbum. Es un trío, se llaman The Girls, y el disco trae 9 canciones bajo el título de New Rock and Roll. ¿Por dónde empezamos? Venga, vamos a escuchar esta que se titula, a ver, que desde aquí no veo, Hot Mess. Así suenan The Girls. Bueno, así suenan The Girls desde Carolina del Norte con este álbum de New Rock and Roll. Seguimos con ellos y vamos a escuchar ahora un tema que se titula My Baby Hurts. Well, Yeah. Bueno, ahí estamos escuchando a The Girls, a este trío desde Estados Unidos, Carolina del Norte, el álbum The New Rock and Roll. Suenan guay, ¿eh? Sí, señor. Y vamos a ir con, este se titula I Don't Wanna Be Your Friend. Siguen siendo The Girls. Bueno, pues ahí les dejamos. Tres temitas hemos escuchado de esta banda The Girls desde Carolina del Norte. The New Rock and Roll, el título de ese disco. Bueno, ahora vamos a escuchar la última fechoría de Loopers, de la banda cántabra de Santander, este divertido grupo de punk. Que bueno, pues ahora se han soltado aquí con unas versioncitas que han grabado bajo el título de la parte de atrás, la han titulado así, pues a un conjunto de versiones, como 6 o 7 versiones que las han llevado a su terreno, algunas les han cambiado la letra, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre, con mucho sentido del humor y echando mucha pimienta al asunto, Loopers, y no sé por cuál empezar. Vamos a empezar por esta, así bastante cañera. Peluquería, la han titulado, que bueno, al fin y al cabo es una versión del tema Periferia de Ratos de Porao, aunque ellos creo que se han inspirado más en la versión que hizo Sociedad Alcohólica. Vamos a escucharla, son Loopers, con este último trabajillo, así que de momento uno es una edición en digital que se puede escuchar desde su página de Bandcamp y que no sé si tendrá edición física, pero bueno, ahí quedan los temas, curiosos, divertidos siempre. Loopers, Peluquería. Bueno, Ahí queda eso. Loopers, peluquería. Original de Ratos de Porra o Periferia. O Periferia, o no sé cómo se dirá. Bueno. Vamos ahora con Perrin. Que bueno, también se han atrevido con el I Wanna Be Your Dog de los Stooges. Y así suena en manos de Loopers. Estamos escuchando a Loopers con esa serie de versiones que han sacado titulado bajo el título de La parte de atrás, como álbum digital, y también han hecho este Nini, que no es otro tema que el Need Need Need de los Damned. Bueno, ahí están, Loopers, otra de las versiones que han incluido en este disquillo, que como os decía, de momento pues lo han puesto ahí en su página de Bandcamp, y que tampoco estaría mal que lo publicaran, ¿no? Así físicamente. Pero bueno, de momento ahí quedan esos temillas que hemos escuchado, y si queréis escuchar el resto, pues lo dicho, como siempre, en su página de Bandcamp todo lo que han venido grabando en los últimos años la banda de Santander. Vale, bueno, pues tenemos ya por aquí al trío Anasty de Plasti, con los que vamos a presentar su nuevo trabajo, Ninja, que antes he dicho, no sé si lo he dicho en singular, Ninja con chancleta, no, Niñas con chancletas. Y bueno, igual lo mejor que podemos hacer para empezar es escuchar pues precisamente el tema que abre el disco y que le da título. Así que vamos a empezar con eso. Lo tengo por aquí, a ver si me aclaro, y debería sonar tal que ya. Así se abre. Ahí está. Parece que la mala suerte va con él. Le pasan cosas que ni te crees. Sale de uno y se mete en diez. Y es que lo hace todo al revés. Agarra el mango por la sartén. Nada en la vida le sale bien. Mundo cruel. Pues bien, no le deis vueltas. Piruetas de ninja con chancletas. Pues bien, no le deis vueltas. Piruetas de ninja con chancletas, wow, wow. A nadie se le puede culpar de un maleficio contra el chaval. Él mismo se basta para humillar, y la catástrofe llegará. Y ya con él nadie quiere estar, ni su familia por Navidad. Es un proscrito en sociedad, mundo cruel. Pues bien, no le deis vueltas, piruetas de ninja con chancletas. Pues bien, no le deis vueltas, piruetas de ninja con chancletas, wow, wow. De ninja con chancletas, wow, wow. De ninja con tacón. Bueno, pues así empieza y así se abre este disco, el cuarto disco Anasty de Plasti, aquí presentes. Chicos, acercaros a los micros, ¿estáis prestos? Sí. Bye. Aquí, buenas tardes, Payo. Aquí está el trío, como decía al principio del programa, uno de nuestros maravillosos grupos locales, que sigue adelante después de ¿cuántos años ya? ¿10 y cuántos? 17 ya. Hoy. Acercaros, 17, Sergio. 17. Sí, en 2003. Sí, en 2003 empezamos a hacer ya un poco el tonto ahí, sin conocimiento ninguno. Eso ya es una cifra. 17 años no son 7, no, ni 10. Somos veteranos ya. Pero porque... Matures. Sí. Habrá que presentarlo de Mature. Mature. ¿Cuál de Mature? No, ha dicho Matures, este, ¿no? No sé de qué habla. Bueno, pues eso. Que pasan muchas cosas, ya no solo en lo que estamos, en lo que respecta al grupo, ¿no? En sí, sino en la vida de cada una de las personas que forma parte del conjunto, ¿no? Y bueno, comentábamos antes que la última vez que estuvisteis en la radio, bueno, en la radio, al menos aquí en Que bueno, por otra parte, que me alegro mogollón de que estéis aquí y no estéis en la otra radio de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero bueno, eso son otras historias. Pero estuvisteis aquí mismo hace como 2015, hemos dicho, ¿no? Hace cuatro años. En el otro disco, cinco, ¿no? Cuatro años y medio. En la otra también. ¿La otra no estuvimos? Yo ya de tanto no me acuerdo. De la última sí. Cuatro años y medio, sí. De cuando sacamos el último reducto. Que nos invitaste aquí y aquí estuvimos. Y eso era en julio del 2015, creo. Sí, por ahí. Y bueno, ¿cómo ha sido...? Contarnos un poquillo así para empezar, ¿cómo han sido estos años que han pasado hasta ahora? Y no sé, un poquito así, ¿qué es lo que, cómo se ha ido desarrollando todo para llegar a este Ninjas con Chancletas? Son con chancletas. No sé, porque es que después de sacar cada disco somos muy tranquilorros. Sacamos el disco, el último reducto. Pues haces lo de rigor, ¿no? Haces cuatro conciertillos, intentas vender algún disco. Y te lo tomas con tranquilidad. Siempre lo que sí que hemos hecho por suerte habitualmente es ensayar, y solemos quedar habitualmente para ensayar, y esa rutina la seguimos habitualmente, pero lo de ya en plan ya más hacer conciertos o no sé, cosas así, nos lo tomamos con bastante tranquilidad y no hemos hecho gran cosa, la verdad. Se han ido, a base de estar en el local de ensayo y que han ido saliendo canciones, pues cuando ya nos vimos con unas pocas, con cuatro en concreto, ¿no? Es cuando empezamos a ir donde... ATIK. ATIK, y ahí empezamos ya a grabar los no sé cómo llamarles a estos, pues canciones sueltas, tipo en formato EP, pero no, sin sacarlo en físico. Y no sé, a base de acumular, pues luego ya se nos hemos visto la oportunidad de grabar este de Ninjas con Chancletas. Ya teníamos bastantes canciones, las suficientes como para juntarlas con las anteriores y hacer un disco normal. Sí, que ha sido un poco raro, ¿no? La gestación ha sido como en tres actos. No sexuales, pero ha sido como... Uno, dos, tres, sí. En tres, sí. ¿No? Es, cuatro, tres, sí. Cuatro, bueno. Sí, bueno, hubo una canción que grabamos suelta. Una canción se grabó suelta, sí, pero las demás... Y luego fueron dos tandas de cuatro, más la de siete, que fue cuando grabamos ya con Pedro, y pues juntando todas hicimos el Ninjas con Chancletas. Oye, no se presentó ni nada. Ahora el que acaba de hablar es Dani, bajista. Bajista, lololos, wowowos. Y poco más. Papapapas. Miquel, aquí está el baterista. Y luego Sergio, voz principal y guitarra. Guitarra aquí. Y ese es el trío. Y guitarra principal también. También. Es la guitarra principal. En este caso, con alguna ayudita que habéis tenido, luego hablamos de eso, ¿no? Vaya, sí. Sí, va. De lujo, además. Bueno. Sí, le hicimos un hueco, se puede decir. Se puso pesado y dijimos, venga, venga, venga, vale. Bueno, el rollo es que os habéis dejado llevar, ¿no? Pum, empezasteis a hacer canciones, porque el disco anterior, ¿qué rodaje, digamos, le habéis dado? Porque... Muy poco. Pero no hubo, sí que hubo una racha que tocasteis, que estuvisteis tocando bastante, ¿no? Creo recordar, ¿eh? No sé. Es que bastante. Bueno, bastante, ¿qué es? Un concierto al mes. Igual, sí, bastante para nosotros, igual sí. Pero es verdad que nunca hemos ido de dar muchos conciertos para nada. Primero porque nunca nos hemos vuelto locos en buscar conciertos. Casi siempre hemos... Lo que nos han ofrecido, rara vez hemos dicho que no. Y... Igual nos apuntamos a lo que nos ofrezcan, pero y de vez en cuando, pues yo que sé, los tres o cuatro garitos que conoces, pues siempre procuras tocar. Pero de ahí a yo que sé, arriesgar y echarnos ahí al monte. Sí, a la carretera, hay una gira de esas de un par de fines de semana. Vamos a ir a tocar por ahí, pues no. Salir 10 días. No es un poco la asignatura pendiente vuestra. Pues seguramente, pero... Y ojo, Digo, sin ir muy lejos, ¿no? Porque Guipúzcoa ha visto que alguna vez o... Buah, Guipúzcoa, ¿dónde está? ¿Dónde está? San Sebastián. Muy buena, muy buena. Mira, ahora hay una buena excusa para que vayan allí y os pongan las pilas. Igual no nos dejan ir ahora, ya. Salir a pedradas. Sí que no. No, pues sí, no, pues, concretamente no, Guipúzcoa no hemos tocado, pero oye, qué sé. Pero sí, hemos ido puntualmente a un par de conciertos a Madrid. Dos habremos hecho. Sí. Nos hemos acercado a León en un momento dado, hemos incluso ido a Extremadura a un concierto, pero todo ha sido, pues eso, una vez, hemos ido ahí, hemos tocado y ya está. En Barcelona, pero... O sea, no... Sí, que no habéis cogido, habéis dicho por iniciativa propia, venga, vamos a intentar montarnos un fin de semana de, aunque sea hacer tres conciertos y hacernos unos kilómetros y... No, han sido cosas que han ido surgiendo y como te he dicho, como siempre que nos cuadre, solemos decir que sí a todo, pues nos ha cuadrado y hemos hecho así. Y es verdad que... Sí, que muchas veces es también cuadrar, que igual es lo que más cuesta a veces. Pero bueno, claro, al final, con los turnos, con nuestros rollos... Pero es verdad que no, iniciativa propia decir, a ver chicos, venga, vamos, este mes me cago en Dios, vamos a ir todos los fines de semana a hacer unos conciertos por ahí. Venga, mira. No ha salido, ese nervio no ha salido. Y luego también, yo qué sé, pues no sé, estamos más cómodos, no sé, sobre todo en el local, ensayando, intentando hacer sonar bien las canciones que tenemos, pues ya nos entretiene mucho. O sea que... Hombre, lo del tema de tocar... Lo de tocar sobre todo... Hombre, por aquí yo creo que sois bastante ya conocidos. Bastante conocidos en el rollo este, digamos, de nuestro rollo underground y tal, ¿no? Pero porque habéis tocado muchas veces, por ejemplo, en el Tú habéis tocado mogollón de veces y bueno. Y la gente de por aquí sí que os conoce y le tiene que sonar el nombre sí o sí. Incluso a los que no les mole igual el rollo que lleváis. La cosa es luego fuera, ¿no? Salir fuera y tal, pero bueno, que lo que habéis comentado, tampoco vamos a repetir un poco el tema este. No, lo que pasa es que muchas veces, al final, la carta de presentación, ¿cuál es? Pues el sacar un disco o las canciones, el poder decir, oye, tenemos aquí esto colgado, dale una escucha. El abogado. Este disco lo podéis comprar, escuchar. Esa es la carta de presentación, ¿sí? Y luego de ahí le entra la gente y te puede decir ole tus huevos, qué bien que suena esto y bien pa'lante. Pero ya el ir a tocar por ahí, pues yo qué sé, hay gente que es... Yo entiendo que a nosotros, si vamos a tocar a Valladolid, por ejemplo, las cuatro personas que vayan a vernos seguramente es porque han oído algo de lo que hacemos o tienen alguna referencia. No se van a plantar ahí. Siempre hay gente... Queda la esperanza de que alguien... Como vosotros, por ejemplo, que igual os presentáis a cualquier grupo que no conocéis de nada, que eso también hace escena y está guay, ¿no? Y te puedes llevar alguna sorpresa buena, pero son los menos. Uh-huh. Normalmente sí, claro. La gente que va a conciertos es porque saben lo que van a ir a ver. Y no sé, en ese sentido no... Yo creo que para darnos a conocer, en principio no es suficiente con mostrar nuestras canciones de alguna manera y hacer llegar nuestras canciones, que hoy en día, por suerte, puedes hacer llegar nuestras canciones a México y que te diga un mexicano, joder, qué bien. Oye, pues al loro, a ver si vais a ir a tocar antes a México que a San Sebastián. No, pero es verdad que hoy con los medios que se tienen, pues es muy posible que te diga... Hay tantas posibilidades que un tío de Lorrio te diga, joder, ¿cómo me gustáis? Que un tío de México, de EFE. O sea que las mismas posibilidades. Sí, está claro. De hecho, no suele felicitar igual más gente de por ahí lejos que de por aquí cerca. Pero yo qué sé, eso... Igual costumbres o el tipo de música. Eso es, escucha. Sí. Bueno, porque aquí por lo que sea igual no tiene tanto tirón y ya está, claro. Lo que hacéis vosotros. Pero bueno, cada sitio pues tiene su historieta. Bueno, pues hablando del disco entonces, habéis grabado, digamos, la última remesa, que han sido seis temas. Siete. Sí, hemos grabado siete temas, los últimos con Pedro Monge ahí en Croma. Sí, sí, a mí también se me atraganta. Cromaticity Studios. Sí. Y nada, pues muy bien. Resultado muy bueno. Contentos. Eso es un lujo, grabar ahí, ¿no? Estuvimos muy bien, sí. La verdad es que grabamos bastante rápido y eso, pero a gusto. La verdad es que bien. Y resultado bueno, yo creo. ¿Y por qué os decidisteis a ir para allá? Así. Pues habíamos estado grabando... Cada disco lo habéis grabado en diferentes sitios, ¿no? Con Gorka, sí. Hasta ahora sí. Incluso este en dos sitios distintos. Habíamos grabado con Gorka la primera tanda de cuatro y la segunda tanda de cuatro. Y luego otra canción suelta, que son las otras nueve canciones. ¿Cuál es la canción suelta? Que no... La de la Cruspe. Que fue precisamente para un rollo, algún programa de internet o de la radio. Nos comentó a ver si le hacíamos una canción y tal. Y pues lo que dice Sergio, como no decimos que no nunca, pues hicimos una canción. Y como estábamos allí con Gorka y tal, la verdad es que muy a gusto y muy económico, la verdad. Sí, y muy cómodo y muy accesible para final, sí, la grabación en ese aspecto. Y joder, estábamos allí de puta madre y... Pues nada, no sé muy bien por qué, pero lo dejó. Claro, nos habíamos juntado con esas nueve canciones y, joder, pues si tenemos otras seis o siete, no sé las que eran. Pues lo grabamos ahí y metemos todo junto, un poco grabado en el mismo estudio y con el mismo... Sí, le contábamos con él. Claro. Y de repente que no, que lo dejaba. Sí, así no sabía yo eso. Sí, claro. Sí, y dejó el rollo de los estudios TK y pues buscando otro sitio. Estuvimos hablando el otro día, Rubio, con la gente de Ectoplasmas, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Estuvimos barajando varios sitios y tal, y al final pues nos decidimos a probar con Pedro y la verdad es que bastante bien. Sí, bueno, pues una decisión que hay que tomar, ¿no? Porque eso ahora, es. Lo que pasa es que, claro, el tener los temas esos ya grabados y ahora meterte en otro lado, al final, de todos modos, el resultado ha quedado... Sí, se ha masterizado. Ha quedado bastante sí, sí. unitario, sí, digamos. Hizo, sí, sí. Pedro masterizó eso intentando... los volúmenes o... Eso es, que no quedase muy descompensado el rollo. Ajá. Y la verdad es que ha quedado bastante bien, sí, bastante... De todas formas, con este, con Pedro J. Monge, ya nos estuvo haciendo algo con el primer disco, con Carlos Creator. Hostia, eso ya suena a viejo, viejo. Claro, en 2007 ya le conocíamos y ya, y él estaba, para aquel entonces, estaba trabajando con Creator. Estaba de becario allí, grabando. Y nos hizo, la grabación básicamente nos la hizo él. Lo que pasa es que luego el Creator pues hizo sus... Su magia. Las mezclas, la, o su rollo, la magia. O sea. Pero bueno, que ya le conocíamos y él ya sabía también lo que hacíamos y nuestro rollo, ¿no sabes? Ah. O sea, un poco ya había... Sí, sí, sí. Y luego sí. Aparte, que Pedro también es el que nos alquila el local de ensayo. Que eso da una confianza enorme. Estábamos al lado, es que realmente estábamos al lado del estudio. El estudio está al lado del local de ensayo. Era salir y llevarlo al pabellón de enfrente, vamos, para grabar. Tanto, y ya le conocíamos a Pedro, teníamos referencia de él. Es un tío majo y tal, y parece serio. Y él también tenía referencia a nosotros. Le pagamos puntualmente todos los meses el local de ensayo. Todo hay que decirlo. Pues ya, ahí se genera una confianza que es increíble. Claro, ya es de años, al final. O sea que, y nos surgió, no nos dijo tanto, le dijimos tantín. Venga. Hicimos una pim pam y ya está. Llegamos a un acuerdo y ahí lo hicimos. Y bien. Bien, pues guay, porque además eso, que es unos estudios que todo el mundo parece que sale encantadísimo, ¿no? Sí, es fino. Tiene equipo guapo. Aunque no sé si igual es cosa mía, pero no, tiene como más tendencia igual a bandas más de heavy rock, de hard rock y así. Vale. Aunque yo creo que está grabando allí ya todo. Hombre, es su rollo, pero ha grabado de todo. Nos sí, estuvo sí, enseñando sí. una banda pop que sonaba encima, que dices, joder, ¿sabes? Y como es que ha grabado de todo. Yo creo que el tío está bastante abierto un poco a todo, ¿no? A todas las historias. Sí. Sé que él es heavy y le gusta el heavy y toca heavy, pero vamos que... Sí, pero bueno, que si vas a grabar unos tangos, te los va a grabar y seguramente yo creo que lo sacará guay, joder. ¿Y sí, qué habéis percibido allí que no habéis visto en otros trabajos, en otros estudios, donde habéis estado grabando? En la cafetera, tenía una cafetera muy buena. Es que es complicado. Tú dirás, joder, has dicho antes que cada cosa la hemos grabado en un sitio, y es que es verdad, porque realmente donde realmente hemos estado a gusto que queríamos repetir ha sido con Gorka, el de TIK. Yo con el que más igual, sí. Pero sin más, por calidad-precio y porque hay un es agradable el tío, no sé, está bien, no sé. Estábamos cómodos y ahí estábamos a gusto, pero al final, discos anteriores, pues al final, yo qué sé, siempre acabábamos un poco descontentos de alguna manera. si no era por una cosa, era por otra. En parte y sobre todo por nuestro desconocimiento de la música y de cómo queremos sonar. Claro. Y porque si el que tiene claro cómo quiere sonar y cuál es su sonido... Sabe cómo pedir, sabe que... Sabe eso es. Cómo pedir y decirle... Nosotros al final igual dices, jo, es que esta guitarra o esta batería igual no sé qué. Y no sabes explicarle qué es lo que quieres porque no sabemos, porque al final... Al final te dejas guiar por gente que sabe más que tú y que sabe más que tú realmente de música, pero que igual no saben... ¿cómo tienes que...? ¿Cómo no saben lo que te gusta? No saben lo que quieres porque eso es. Porque tampoco eso sabes decir tú. Claro. Eso, es que es complicado, ¿no? Sí, es complicado. Luego, a ver, a base de años y por descartes, pues vas diciendo, joder, pues aquí mejor, aquí nos hemos aproximado más. Con Gorka, por ejemplo, el del Teika, nos hacía una cosa muy sencillita que a nivel técnico de resultado no dices, joder, vaya discazo, que es sonidazo. El término este es sonidazo, ¿no? Sí. No, era más maquetero, podemos decir, entre comillas. Pero es que nos identificábamos con ese sonido. Eso es, sí. Nos escuchábamos y decíamos, coño, es que somos nosotros. Era como un rollo... Ya te entiendo un poquito por dónde vas. Era un rollo, pues yo que sé, que al final estabas a gusto y te conformabas con eso. Decías, yo que sé. Pedro este, en Chromaticity Records, Estudios. Pues, al final, joder, pues este sí nos ha sacado sonido. Sí nos ha sacado sonido. Suena cañón, tío. Ha sacado, y además, y ha respetado bastante como nuestro rollo, yo creo. Pues es verdad que igual no sonamos tan naturales como sonábamos con Gorka, pero es que también le hemos también echado freno a Pedro, porque Pedro si quería nos podía hacer sonar según él mejor, pero es que tampoco te interesa ahí, porque luego en el directo, sabes, es que claro, es que eso es lo que nos ha pasado otras veces con otros discos también, que suenan cosas que luego en directo no son, suenan, claro. No me refiero a meter arreglos sonido, o meter, preferís un sonido más natural y más, digamos, barrio bajero, por decirlo de alguna manera, o más, no sé cómo definirlo, pero o más maquetero, sencillo, que natural, que sí. Has dicho tú, pero bueno, eso pasa también, yo creo, con un mogollón de grupos, que a la hora de grabar el disco también, que suena, y luego en directo pues es lo que es, oye, pues no pasa nada, tampoco creo que sea un gran supersalto, vamos, pero no me refiero a los arreglillos, a punteos, o me refiero al sonido, eso es, sí. A una gordura que luego igual eso no... es, sí, hay por ejemplo, en el último reducto hay canciones que no sé. O sea, a mí me cuesta hasta reconocernos. Ya, que nos quedan igual, sí. Mucho mejor en directo que como quedaron en el disco. No sé si mejor ya. O peor, pero vamos, desde luego muy diferente, sí. A lo que teníamos pensado y a lo que realmente luego hacemos. Bueno, pues oye, esto es como todo. De todas las experiencias se va sacando algo, ¿no? Pum, pum, pum. No, y en general bastante, yo creo bastante bien, ¿eh? Con Pedro y con Gorka, vamos. Lo que hay en este último disco, yo creo que estamos bastante contentos con ello. Igual para el siguiente, dentro de 7 años o así, te decimos que no, y hemos buscado otro lado, pero... Ahora lleváis, bueno, más o menos ya la media que lleváis de entre disco y disco es de 4 o 5 años, ¿no? No lo sé. A veces menos, ¿no? Ha sido, ¿no? No sé, porque como este otro se ha hecho en plazos, pues tampoco... Habrá que ver qué pasa. Porque, oye, es que al final, no, en cuanto a los discos, porque esto también lo hemos hablado y lo hemos discutido, a ver qué... el tema de los discos, que no se venden discos. A ver cómo el día de mañana, no sabemos si ahora los grupos que están haciendo. Los grupos están sacando canciones sueltas prácticamente y presentándolas casi inmediatamente por internet. Ahora se lleva más el vídeo, grabar una canción, un videoclip y a tocar, ya tienes excusa para tocar. Colgan en plataformas y van, y van haciendo así. El formato disco que conocemos nosotros largo, de toda la vida. Yo creo que está la tendencia es a que desaparezca. Sí, yo creo que también. Y que saquemos, aunque sigamos y sigamos haciendo canciones nuevas, que saquemos un quinto disco físico, yo lo pongo muy en duda. Ya, a saber. Porque hay que ver a ver qué cojones pasa. Ah. Y es un poco, yo creo, lo que comentaba el otro día también Mikel, que el formato disco típico de media hora, lo que sea, que ya nadie se lo chupa. La gente escucha una canción o dos en el móvil. Sí. Entonces ya un disco, yo, ¿hasta qué punto merece la pena? No sé. hace poco hablando también con Chori, también nos comentó otro colega que tocan un grupo y que no iban ni a editarlo, el nuevo, o sea, no, porque el anterior tenían 1 millón y el primero se vendió bien, pero el segundo no se está vendiendo nada, el tercero ni lo editamos. Se cuelga, se le pone tal y... Si sí, lo... sí, no, está claro que últimamente los discos largos, cada vez menos grupos graban LPs de 12 temas. Pueden sacar un disco de 7, de 6... De 6, 7 temas es lo que se iba a hacer ya hace unos añitos, sí. ¿No? Es lo que hemos hablado. Pero bueno, no, pues eso, pero bueno, que la intención es seguir sacando cosillas a vuestro ritmo y poco a poco y sin más. Las canciones yo creo que están, en general, son temazos bastante guapos, ¿eh? Hay temas aquí muy buenos. A mí me parece que están guapos los temas. Sí, sí. Tanto los anteriores de Teika... Al final son 16 temas, ¿no? 16. Sí, sí, 16. Sí. Que no habéis querido dejar nada fuera ni nada. Eso es porque vosotros mismos confiáis que son canciones válidas para... Sí, a ver, ¿qué son 16 temas? Pues no sé, a mí la mayoría me gusta. Bueno, hay una versión, hay dos versiones. Sí, dos versiones. La de Superuva ahí. Superuva y hay una que le hemos hecho casi nuestra, porque le hemos hecho la letra en castellano, pero es de Catalogs. De Catalogs. La hacían los Queers también. ¿Cómo la hemos titulado? No la vuelvas a ver. No la vuelvas a ver. La tercera, creo, del CD. Ajá. Muy bonita. Esa es versión de un grupo australiano, ¿eran? O de por ahí, ¿no? Me suena que sí. Australiano, no era. Catalogs. Jamaica, te iba a decir, eran de por ahí. De la otra parte del mundo, no sé. Sí. De Jamaica, no sé. A ver, esa canción en realidad, nosotros creo que la conocimos por la versión que hacen los Queers. Yo no hace mucho me di cuenta que no era de los Queers, que era otro grupo, y rascamos un poco y efectivamente es muy parecida. Y bueno, sí, y luego la de Nada que celebrar, que la veis, que es vuestra, Nada que celebrar, y Lo nuestro y lo mío, que se han vuelto a regrabar porque esas son creíamos que podrían quedar mejor y han quedado mejor de cómo quedaron. El último reducto son esas. ¿Y por qué? Porque está claro que si lo habéis vuelto a hacer es por darle una vueltilla más y por sacarle más jugo. Se han arreglado un poquito y... Eso es tan sencillo como escuchar la una y la otra. Compararlas. Realmente yo creo que estamos más contentos con la última versión, ¿no? Aquello que se hizo, pues bueno, sonaba potente, cañero y todo lo que tú quieras, pero no, ahí no nos identificábamos con ese rollo. No, era como muy, no sé, muy duro ese tipo de, no sé, entre la entonación que se, cómo sí, se cantaba, como más oscura, quedaba la canción sí oscura igual, ¿eh? Sí, y no transmitía el rollo este un poco chorra, alegre o positivo un poco que queremos a veces transmitir nosotros. Ajá. Y quedó en las canciones como más tristes de lo que quisiéramos, sí, ¿eh? No sé, no nos gustó. Ahora, en la nueva grabación se han metido los arreglitos de guitarra, esos que quedan guays, de flauta y esas cosas, no sé, se le ha dado una vueltita, lo que dices tú, una vueltita de tuerca. Y... Que se ha apreciado aquí, por lo menos, pues eso, que habéis buscado en ciertos temas darle ahí un poquito más de chispa, ¿no?, al asunto y enriquecer un poquito más el sonido y cómo quedan las canciones, ¿eh? Está guay, sí. Estamos hablando mucho, vamos a escuchar, que es de lo que se trata. Decidme... No es eso lo que queríamos escuchar. Desvergonzado, ¿eh? Puto Dani. Y la primera pregunta es: ¿qué opináis de la crisis del coronavirus? ¿Y qué consecuencias le puede traer a Nasty de Plasti en un futuro a corto o medio plazo? Acabamos de cancelar nuestra gira por China por culpa del virus. Bueno, ahora en serio, ¿escuchamos alguna en concreto? Sí, no sé. Pues pon, si quieres la versión esa de los Queers. O tiras tira de las anteriores, las de TK, como quieras tú. La que tú quieras. ¿No la vuelvas a ver, la 3? Venga. Así, yo no sabía que era una versión y sabía, vamos. En cuanto la escuches, lo pone ahí. Sí, aquí en el CD, ¿no? Pero en el Bankan y eso no. O pone algo también. En el Bankan igual no está puesto. No lo sé. Qué cucos. Ay, amigos. Ay, jugamos al despiste. No la vuelvas a ver. ¿Quieres comentar algo de la letra o algo? No, es que es una... buscamos la traducción por el traductor de Google. de aquella manera. Y claro, te hace las traducciones aquella, pero bueno, en indio. Te puedes percibir por dónde va el tema de la canción. Y la canción y la letra que hemos hecho está basada en lo que cantan ellos. Vamos. Ah, bien, bien. O pensaba que igual. No está inventada. En este caso le habíais buscado vosotros una letra y tal. No, le hemos dado alguna vuelta, pero es básicamente lo que cantan ellos. Venga, pues vamos a escucharla. No la vuelvas a ver. Ni falta que hace. Amigo, ella te lo avisó, no sabe decir no. Ayer con otro se lió y luego te dirá que eres su amor. Wow, wow. Tienes que dejarla atrás, buscar otra mujer. Cuídate un poquito más, no la vuelvas a ver. Amigo, no es nada normal que te haga sentir mal. Te mereces algo más. Contigo no estrenó sujetador. Cuídate un poquito más, no la vuelvas a ver. Alguien con quien puedo pasar momentos buenos de verdad. Cuídate más, no la vuelvas a ver. Amigo, ella te lo avisó, no sabe decir no. Ayer con otro se lío y luego te dirá que eres su amor. Wow, wow. Tienes que dejarla atrás, buscar otra mujer. Cuídate un poquito más, no la vuelvas a ver. Alguien con quien puede pasar momentos buenos de verdad. Cuídate más, no la vuelvas a ver. Cuídate más, no la vuelvas a ver, we, we, we. Cuídate más, no la vuelvas a ver. No quiero cumplir más cumpleaños y tú ya no estás. Prefiero estar muerto de asco tirado en el sofá. No quiero ya más celebraciones, ya no, nunca más. Sin ti ya nada es igual. Decidiste irte sin mí a un país lejos de aquí y me dejaste colgado. Y tu solidaridad solo fue con los demás. Me dejaste colgado. No quiero cumplir más cumpleaños y tú ya no estás. Sin regalos ni llamadas, sin velas que soplar. No quiero ya más celebraciones, ya no, nunca más. Sin ti ya nada es igual. Decidiste irte sin mí a un país lejos de aquí. Y tu solidaridad solo fue con los demás. Y me dejaste colgado. Decidiste irte sin mí a un país lejos de aquí. Y me dejaste colgado. Y tu solidaridad solo fue con los demás. Y me dejaste colgado. No quiero cumplir más cumpleaños. Ahí estamos. Bueno, hemos dejado sonar esas detrás de la de No la vuelvas a ver, nada que celebrar. ¿Ok? Sí, que es de lo que estábamos hablando, de uno de esos temas que habéis vuelto a grabar. Correcto. Eso es. Y bueno, que además eso, lo que ha habido colaboración, right. Ha habido colaboraciones, ¿no? Bastante, además, bastante importantes, ¿no? En el sentido de aportar cosas muy guapas. Sí, sí, sí, sí. Contar un poquillo de quién os habéis rodeado. Bueno, empezamos por Félix. Sí. No, pues Félix, es que como, no sé, desde el principio se ha ofrecido, no sé, le hemos caído en gracia o yo qué sé, o sin más, pues ya se ofreció para tocar con nosotros un concierto, que colaboró con nosotros el año pasado. Eso estuvo muy, muy bonito, ¿eh? Yo me lo perdí, me cago en 10. Estuvo chulo. Navidades, sí, estuvo pues bien. Pues colaboró un bloque con nosotros tocando y... Sí, porque dijo que quería tocar una canción y le empaquetamos un bloque. Dijimos, una canción o... Una canción no hacemos nosotros una canción solo. No hacemos bloques. Eso se corta todo el ritmo del concierto. Es un bloquecito que son 10-12 minutos. Bueno, no es más. Primero decir que Félix Landa es un tío de Portugalete, ¿no? Pues que ha pasado por infinidad de bandas de Portu y ha colaborado con un montón de gente, sobre todo tocando la guitarra, ¿no? Sí. Y el bajo también. Sí, el bajo y tal. De todo. De es todo, de todo. La movida es que es músico. Y sabe, este sí sabe de todo un poco y sabe de estas cosas. Y no sé, y se ofreció para asesorarnos o echarnos una mano para preparar, digamos, el disco. Uh-huh. Y joder, pues encantados, porque luego, no sé, estuvo ahí en un par de ensayos con nosotros, pues dándonos, no sé, guiándonos un poco de cómo hacer. De cara a la grabación. Sí, de simplificar un poco las cosas para grabar de forma más adecuada y menos complicada, y no sé, y... Así da gusto. Sí, detallitos final... que encima igual no te das cuenta porque, joder, al final... pues tocamos lo que tocamos, pero igual te dice, jo, pues si quitas este plato queda mejor porque se nota más este... Cositas que dices, coño, pues es verdad. Un poquito de labor como si fuera productor, ¿no? De cara, sí. Es que es tanta la experiencia y todo lo que él controla que... Y de cara a la grabación pues ha facilitado el rollo, sí. Y luego ya en el disco directamente pues ha participado. O sea, sí, ya nos ha hecho cosas que yo con la guitarra igual no llego, algún arreglillo que igual siempre merece la pena para el disco... Pues nos ha metido alguna guitarrita, nos ha metido la flauta. La flauta de marras. La famosa flauta. Y nos ha metido coros. Uh-huh. O sea que con Félix, pues, no sé, súper contentos. Y todo, vamos, todo porque le gusta la banda y porque tiene una buena relación con vosotros. Exacto. Y bueno, y porque le encanta, vamos, hacerlo, ¿no? O sea, sí. Nada, con Félix un lujo, joder, sí. Y está bien, al final, pues un tío que controla de música, que en cierta manera valore lo que haces tú, porque al final lo que hacemos nosotros pues no es para echar cohetes, es una cosa, pero no sé, a sus ojos está bien, no, más de una vez nos ha dicho que, joder, pues están las canciones bastante bien. Sí, además nos dijo eso, dijo, si no veo tampoco así, pues igual si queréis quitar o poner esto, pero es que además está bien, si está de puta madre así, si es que tal. Ya sabes que al final un tío que es músico y que controla tanto, pues la tendencia que tiene es a corregir igual errores de composición o de, yo qué sé, decir, oye, no sé por qué habéis hecho esto, no sé, la verdad es que nos corrigió muy poco, ¿no? No, pues eso, para nada. Sin más, no. A la hora de preparar el disco, más que nada, nos orientó un poco de cómo hacer y poco más. Ajá. Y súper contentos de que se haya ofrecido y encantados. Un par de ensayos que vino, que yo creo, no sé, dos o tres más, ¿no? Yo creo. Sí, pero al final esta gente no necesita más. Pero que vino y no se puso ni la guitarra, que dijo, no, vengo a veros y tal, a ver, joder, de puta madre, si es que esto así está guay, no sé qué tal. Y ni siquiera probamos ahí a ver qué arreglillo ni qué tal. Mismamente en el estudio, a ver, pum, pum, pum. Arreglos pum, pum, allí mismo, sí. Ahí mismo lo hizo y. Con la guitarra, ¿y qué hago? ¿Así? ¿Piri, piri, piri, piri, piri? ¿O así? Piri, piri. Y solo había escuchado, pues, lo que había escuchado en el ensayo. En el local, sí, en el local. Y igual él ya en el in situ, en el ensayo, dijo, va, pues yo aquí haría esto. Sí. Claro, él alguna nota tomó, pues a su manera igual dijo, esta es la de no sé qué, pues aquí. Bah. Pero vamos, que no se puso la guitarra en ningún momento, ni dijo nada, ni déjame un momentito a ver esto. No, lo tiene en la cabeza. Lo tiene el. Ni ha metido en exceso tampoco, yo creo que un tío así al final siempre dices, igual este tío, ¿sabes? Me empieza a meter aquí guitarritas o lo que sea, y al contrario, arreglos sutiles de tres notas, unos arpegios, justo para adornar, y un arpegio de tres notitas y nada más, que queda de puta madre, que igual no se te ocurre hacerlo y le ves, pero porque ha entendido lo que hacemos, ha entendido nuestro rollo y claro, dice, es que no viene a cuento meter ahí cosas que no, ya. O sea, son cosas. Lo que ha metido incluso es bastante defendible por nuestra parte en directos. O sea, incluso podríamos arriesgar por ahí. Porque yo creo que lo ha hecho, los arreglos que ha hecho lo ha hecho a la medida. Pensando claro, en sí, claro, sí, claro, sí. Claro, esto, claro. Arreglo a vuestra medida. Sí. Mira, el próximo disco lo grabamos con Félix. Félix, vete comprando equipo, Félix, porque... Uno que ha entendido el rollo. Se está utilizando como conejillos de indias. Claro, claro. Félix va a ser un gran productor. Tiempo al tiempo. Él dijo por ahí que el último disco que nos hemos marcado, este de Ninjas con Chancletas, que es un pedazo de disco. Y como él huele la pasta a distancia, dice, por eso ha arrimado el morro. A ver si le tocaba algo. Eso te va a decir él. Bien, bien. Bueno, luego. Se aprecian también coros femeninos por ahí, ¿no? Bastante es chulos. Miquel, es Miquel, sí. Sí, me he cambiado de sexo. Sí, de Leire Tejada, que no tenemos el placer de conocerla personalmente. Anda. Es curioso. Pero es que es. Debe ser la pareja o compañera de Pedro, el que nos ha grabado. Ajá. Y la chica es cantante. Ha estado cantando. Pues en diversas bandas y tal, y canta, tiene una voz bonita y tal, y controla. Y muchas veces, pues Pedro la usa en sus estudios para eso. Para... Qué mal suena eso. Sí, nada, la verdad es que allí grabando fue un comentario así un poco tonto de, joder, aquí quedaría de puta madre una voz de una tía y tal. Y Pedro se giró, pues si queréis una tía, yo... No nos dijo lo de su pareja en un principio... Pero nos dijo, pues yo puedo conseguir y tal. Y se quedó así la cosa y, joder, luego la verdad es que queda bastante, bastante guay. Sí, marcamos unas frases en concreto. Mira, igual está esta, no sé qué tal, tal, tal. Y luego, va, le da un rollo, a ver. Hizo unas pruebas, a ver qué os parecen tal. Pues mira, pues guay. Le da un rollo distinto, no sé. Dulcifica un poco... Melodiza más, está sí, guay. Sí, la melodía lo hace más... No sé. Sí, hombre, una voz femenina al final siempre le da otro... Y que está ahí, ¿no? Otro está, color, ¿no? Pero que está encima por detrás. No, pero una voz femenina detrás. Que encima esa en concreto va guay, que no es, yo qué sé. Claro. Igual si me dicen María Jiménez, pues no, pero... pero esa en concreto le va guay, no sé, le da un rollo dulce, queda chulo. Ajá. ¿Y en cuántos temitas así ha colaborado? En un estilo mío... Y sea como sea. Donde se la aprecia bien, bien, creo que son un par de canciones. El resto hay canciones por ahí también que sí, está haciendo detrás, coros. Pero, bajito, sí. Pero se la, por ahí atrás está. Apenas se la aprecia. Uh-huh. O sea que hay que ponerse bien los cascos y. Pero está ahí, claro, lo típico que está ahí. Al final todo se nota. Entre los coros de Félix, de Leire Tejada, ¿hemos dicho el nombre? Leire sí. Tejada. Sí, sí, sí. Los nuestros propios, pues al final le da un rollo... nosotros que ya hemos estado ahí en el estudio, ya sabemos de quién es cada voz. Y igual lo escuchamos y digo, esta es la... Además, no sé si Pedro también me debió meter. Creo que alguno metió, sí. Ahora que... Pero mira, los de Pedro no los tengo muy localizados. A Félix sí que le reconozco. Y ahí, a la chavala, claro. Pero no sé, sin más. Al final todo enriquece y no sé. Y oyes el bruto y ni te fijas. No sé, suena guay. Está Pedro para eso ha tenido buen gusto para la mezcla y eso ha quedado guay. Bueno, el disco está ya físicamente en CD desde hace unos pocos días. Sí, hace una semana y media, así lo tenemos. Y más o menos ya lo habéis movido un poquito dentro de vuestras posibilidades por algún sitio ahí que se puede pillar ya. Estamos en ello. Estamos empezando a dejarlo en... en garitos de Baracaldo, de donde tiene que estar, ¿no? Que sí, es como se sí al final donde tiene que estar. Y la segunda parte es eso, enviar a otros sitios y luego la gente que nos pida, pues no sé, estamos en ello. Ya sabes que al final esto es un proceso, al final como nos lo gestionamos todos nosotros, es lento. Lleva el tiempo que lleva, claro. Y hay que ir a Bilbao, la DT, hay que... La historia es que tiene que ser de continuo. Que sigamos así, o sea, no... Autoproducción pura y dura. Sí, vamos. Lo habéis sacado vosotros. No sé si habéis mirado la posibilidad de que algún sello se hubiese interesado en... La verdad es que esta vez ni nos lo hemos planteado. Ni nos lo hemos planteado. Es como ir a, tal tocar, como está. Como ir a tocar por ahí, afuera. Te viene un sello y te dice, oye... Pues sí, pero... Si nos viene la Warner... Lo del vinilo... También una lástima, ¿no? Porque esto en vinilo hubiese quedado muy chulo, pero bueno. La portada es muy chula. Sí. Ya, pero... Sí, lo de siempre, que al final... No hay dinero. Si nos fijamos un poquito que en la anterior sí que lo sacasteis en vinilo, sí. Que ¿cuántas copias salieron y cuántas creéis que hay todavía por ahí? 300. Y a nosotros quedarnos quedan tantas. En el local, ¿cuántas contamos quedaban? Joder, no lo sé. No sé si eran 42 o 52 o algo así. Claro, pero el vinilo, la historia de... Se mueve mejor, pero no se mueve tres o cuatro veces mejor, que es lo que vale. de aquel disco. ¿Cuál, cuál tres o cuatro de ¿quién se ofreció? El Rufus se ofreció para. Sí, difunto Rufus. Para sacarnos, en parte, para, digamos, a coeditar, digamos, el vinilo, y al final siempre es una ayuda. Sí. Porque, claro, es que de gastar. Es claro, que, es que encima hicimos, hicimos vinilo y CD, que supongo que gastar mil y pico euros, que te puede costar sacar unos vinilos, pues si es compartido ese gasto, en parte, sí, sí, pues, claro, claro. Pues siempre ayuda. Claro. Y para asumirlo como grupo es mucho dinero. Es mucho dinero y luego que no. Que si, que si sabes que tiene salida, pues bueno, te tiras al barro, pero si encima. Pero es que ya hemos visto que no tiene tampoco salida. O sea, pues que se vende más que el CD, pues seguramente. Seguro, sí, eso sí. Pero tampoco es para echar cohetes. La gente sigue. La tendencia es a lo digital, a tenerlo en el móvil. Sí. Bueno, y igual podéis, por decir, haber dicho, va, pues. No lo sacamos en CD. Y sacarlo en vinilo solo. Dejamos la descarga ahí. Ya, también. Bueno. Para que la gente aporte lo que le parezca. Y sacamos una tiradita corta de vinilos. Pero que la vayamos a vender relativamente en poco tiempo para recuperar la pasta. Sí, pero si sacas 100 vinilos, por ejemplo, y los tienes que meter ya 18 pavos, es que. Pero al que lo interesa. El que lo interesa lo pilla. A ver, yo en esos casos lo he dicho siempre. Yo me lo pillo, vamos, pero que. Sí, pero. Ponte a sumar. ¿Cuántos salen? Claro, se lo claro. Pillan? 30, 40, 50. Es que es complicado, porque no sé. No es sencillo. Hombre, y al final vas un poco a lo práctico. ¿Por qué hemos sacado al final en CD? Pues porque es mucho más barato que sacar vinilo. Y no sé, es un formato, sigue siendo un formato físico que es verdad que va a costar vender. Pero. De cara a moverlo y a mandarlo a sitios también es mucho más cómodo. Pero también queríamos tenerlo ya todo un poco recopilado, todo lo que llevábamos haciendo los últimos años, tenerlo en un CD, pues no sé, está guapo también. Hombre, ahí queda, ¿no? Vuestra. Es que están buenas estas, ¿de qué son? Pues mira, llevan un poquito de naranjita interior, como puedes comprobar. Están buenas. Has hecho rubio en casa. No voy a decir marcas, luego os lo comento aquí off the record. Pero petit sí. Comité. Aquí estamos con dulce y salado. Mar y montaña. Como de... decía el otro, bocata de chaca y mortadela. Mari no conozco montaña. Esa, no tengo el placer de conocer a Mari Montaña. Mari Montaña. Chetos pelotazos. Shh. Uy. ¿A qué no se puede decir marcas? Cago en la leche. Bueno, pues eso. El disco está distribuido por aquí. El que lo quiera pillar desde la lejanía, siempre puede tirar de vuestra página de Facebook, ponerse en contacto con vosotros. Pues para pediros al disquito si le interesa o tal o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. A ver, el disco es. El CD me refiero. A ver, primero al que nos escuche, invitamos a que nos siga por Facebook, por ejemplo, que es por donde solemos decir en qué sitio solemos dejar discos. Es como, digamos, la vía de comunicación, ¿no? Oye, vamos a dejar discos en el tubo, que no hemos dejado todavía, por cierto. Ah, no, al final. Todavía. Y para que la gente se entere dónde lo puede coger de forma física, ¿no? Que al correo electrónico, claro, también. Claro. O directamente por un mensaje, por Facebook, también, no hay problema. El caso es sacarlos como se pueda. También están en Bandcamp, que el que no lo quiera comprar en CD, si se lo descarga por Bandcamp, pues ese favor que nos hacen, ajá, que también ayuda. Y luego el que... Pues, porque no, que se quiera gastar un duro también está en Spotify y lo puedes escuchar. Y sin más opciones no podemos hacer. Pero bueno, la gente ya yo creo que debería saber que al final que compres un disco a un grupo ayuda bastante al propio grupo. Hemos hecho unos packs súper jugosos encima. Encima es eso. Es que estamos que lo tiramos. Es que estamos dando gratis. Estamos dando gratis. Al final... ves un poco, acumulas material y discos que ves que no se han vendido, que cuesta mucho vender y el último CD lo estamos vendiendo a 8 euros, ¿no? Que es un precio razonable y que está bien. Y con además con la presentación tan chula que tiene, gracias a Chori. Por cierto, sí. Gracias, que no hemos hablado. Pues el formato y la presencia es guapa, es muy chulo y siempre hace ilusión tenerlo. Y lo que pasa es que luego hemos hecho el pack este de por 2 euros más tiene los dos discos nuestros anteriores. El último reducto y el ataque del hombre pez. Que por 10 pavos te llevas los tres discos, vamos. O sea, mejor. Tirado, eso está tirado. No se puede hacer más, yo creo. Estamos. Pero es que preferimos que la gente se lleve los discos y que de alguna manera se muevan. Y, sí, y nos hace ilusión que esos discos los acabe escuchando alguien. Claro. Si más ya, que tenerlos almacenados en el local, que no hacen nada. Pues fíjate, si ahora X personas os descubren con este nuevo trabajo, pues ahí tiene la ocasión de pillarse lo anterior y vamos, por un. Falta el primero. Pues sí. Ofertón, señora. Y muy bien, joder, pues eso. Esta vez has comentado lo del diseño del disco, la portada, como siempre, de la mano de Chori. Que bueno, eso lo tenéis clarísimo, vamos. O sea. Sí, bueno, nos lo propuso también él, porque tampoco teníamos muy claro cómo hacer la portada o lo que sea, y nos dijo que, oye, que pum y tal. No sé. Sí, pero igual se refiere a pensar en Chori. A echar mano de Chori, ¿no? Ah, sí, a ver, sería lo suyo, pero que tampoco sabíamos eso, y como cuando nos comentó, pues oye, pues de puta madre, claro que sí. En ese aspecto, guay. ¿El título ya lo tenéis elegido y todo el rollo que se iba a titular así? Costó un poco. Estamos dándole vueltas al tema también. Sí. Ve, tiramos a lo fácil, como el No Somos de Aquí. Título de canción, título de disco. Con una S. Prácticamente, más. Sí. Aquí, ninjas con chacletas. Suena. Por lo menos pica la curiosidad, ¿no? Dice, hostia, qué título, ¿no? Y. Sí. Pero va, que viene de la canción, que es en singular. No, tampoco nos hemos complicado mucho más, y luego pues ahí salió la idea de lo de luego ya que lo terminó de ejecutar el Chori de esa manera, y esa portada ha quedado, que está bastante chula. Sí, el diseño interior y todo ha quedado bien chulo. Antes he puesto unos temas de de Rookie Jauna que lo han titulado. Sí, señor. En chancleta, ¿cómo es? En chancleta no se puede hacer la revolución. Sí. Pero yo me he quedado flipado. Guapo, sí, o sea, sí. Casualidad que dos grupos de la zona hemos coincidido. En dos semanas, pumba, pumba. En hablar de chancletas. Están de moda las chancletas. Encima, como dándole título a un disco y todo. Cuando vengan, que es. Espero que vengan, ya se lo preguntaré. Casualidades, oye. Guay. Sí, sí. Ah, sí, sí, es que lo he comentado antes también yo. Sí, lo está escuchando, les ha quedado chulo. Qué curioso. Está guapo. Sí. Y bueno. Eso, curioso, sí, por lo menos. ¿A vosotros por qué ha salido este tema? De repente así esto de del ninja con chancletas, ¿no? Ninjas con chancletas. Eso, joder, es que al final lo que si escuchas la canción, pues no habla más que de una persona un poco que es torpe en la vida. Que quiere ser más de lo que realmente es. O quisiera hacer grandes cosas o grandes gestas. Ajá. Y no la. Y, oye, pero el chaval es un pobre hombre que no sabe hacer la O con un canuto. Que tiene sus limitaciones, vamos, claro, a decir, ¿no? Y, pero eso en parte, yo qué sé, y lo de ninjas con chancletas, pues no deja de ser como una pequeña metáfora de, o sea, pues el ninja que se caracteriza por sus movimientos silenciosos, su técnica, ¿no? Ponle unas chancletas. A ver cómo desarrolla esa técnica. Pues muy mal, porque al final las chancletas es un calzado, aparte que para mi gusto es un calzado horrendo, me parece incomodísimo, y encima es, no sé, no haces más que ruido. ¿Cómo hace el ruido las chancletas? Sí, cuando andas, andas así, ¿no? Se te oye a 50 metros. Una tontería. Sin más, una ocurrencia. Sí, sí. Bueno, pero eso, que todo hay que sacarle su juguillo, ¿no? Y lo de. Tendrás que preguntarles a estos lo de por qué no se puede hacer la revolución con chancletas. Que me imagino que por dónde van, pero quiero oír la respuesta. Bien. Curioso, sí, sí. Bueno, luego tenéis otra serie de temas ahí que hablan mucho de. De amor, desamor o desencuentros o sí, movidas. Ha quedado en general un disco bastante. Ha tocado. Hay unas cuantas, ¿no? Ha tocado. Porque luego, a mí, que es de mis favoritas, la de San Sebastián, a mí me ha llegado desde el minuto cero, vamos. O sea, desde la primera escucha he dicho, hostia, vaya tema más guapo, porque además tiene una sonoridad diferente, diría yo. Sí, esa ya era más rockerota y encima, claro, con el arreglo de Félix ha quedado como más rockera igual. Pero esa también se lo ha dado vueltas, joder, es que la letra. Esa le hemos cogido nosotros un poco rabia, ¿eh? Sí. La de San Sebastián, pero porque Es que las vueltas no íbamos a cantar sobre San Sebastián. Había otra temática. Había dos dos anteriores se hicieron. Sí. No sé, porque son normalmente las canciones cómo hacemos, sin letra. Igual el bruto, la melodía ya la tenemos en la cabeza, venimos con tres o cuatro acordes, cantamos guachi guachi, pim pam pim pam, y ah, pues suena guay. Y según nos gusta, solemos hacerle la letra. En gran parte, la mayoría de las canciones, ¿eh? Y muchas veces estamos ensayando canciones meses y meses sin letra. Mm. O yo qué sé, o muy todo así de picoteo, aquella, sí, igual un cacho estribillo, pero luego nos falta una estrofa entera, sí. Y eso, y con la de San Sebastián, joder, es que aparte que ya el tema de por sí es verdad que se aparta un poco de nuestro rollo este, sí, sí. Popero, un poco así melódico, es como más... Tiene un toquecillo más, ahí, no más, sé si llegar a decir oscuro, pero... Sí, más cruda un poco, ¿no? Y no sabíamos de qué hablar, de qué cojones cantamos aquí, y salieron varios temas que es mejor no recordar, y el caso es que al final digo, San Sebastián, no sé por qué exactamente salió, vamos a la San Sebastián, que decimos cuatro tonterías, que sí, es una canción que no va a ningún lado, pero tampoco pretendíamos, no sé, pues oye, pues como la del salchichón, ¿no?, del anterior disco, otra canción que no dices nada. Oye, pues al final tienen ese ganchito, no sé. Pero bueno. Sí, que se salen un poco de lo habitual y bueno, está bien que estén ahí, que salgan ese tipo de cosas. Nos alegra mucho que te guste. Pues a mí me encanta, ya te digo, ¿eh? No sé si alguien más os lo habrá dicho, pero... No. No sé. No sé. No, pero tampoco ninguna otra. No me lo creo. Vale, así en genérico sí, que el disco está bien. El otro día hablando con Miguel Mortis... me decía, no, me han dicho, unos me han dicho que le gusta esta, otro me han dicho que le gusta la otra, todos me han dicho que les gusta alguna. Le digo, pero no, tiene que haber alguna en concreto que mucha gente está de acuerdo. Me ha quedado guapo ese disco. Y decía, sí. Está chulo. Que decía que no, que todas. Que bueno, pero siempre hay alguna, y yo creo que en este disco también va a haber alguna que todavía está por escuchar para mucha gente, ¿no? Pero. Vosotros. Claro, vosotros desde dentro no sé hasta qué punto sois conscientes de, pues esta canción puede ser, o esta, o cuál puedo elegir como single si quiero hacer un videoclip, ¿no? En un supuesto. Hombre, yo creo que cada uno sí tenemos también nuestros gustos, también. Tanto como favorita, no sé, pero... Pero que nos molen igual un par de ellas más. O que creéis que pueden... Yo a mí personalmente, por ejemplo, la de Sea Como Sea me mola, como ha quedado. Sí, Sea Como Sea ha quedado chula. Sea como sea y... Y la del final feliz también. Y la chula. Del final feliz. No, es que en general... Pero la versión de los Queers, por ejemplo, también queda muy guapa. Esa queda guapa. No sé. La verdad es que... Qué modestia la nuestra, ¿eh? La verdad es que somos tan buenos. Es verdad. No, pero eso es lo importante. Que hacemos sin querer. Es que si vais a decir que os parece una full, pues ¿para qué la habéis grabado? Las dos regrabadas también se les ha dado un punto bien chulo, yo creo, joder, no sé. Sí. Es que como canciones, sí. Son válidas. De las que hemos grabado la última tanda con Pedro, la de Final Feliz, yo creo que para mí es una canción que está guay, que ha quedado muy bien. Que ha quedado muy, hablas un poco en genérico, musicalmente, lo que dice la letra, el resultado. Y a mí la de Final Feliz me encanta. Y a ver, el resto también me encantan, ¿eh? Me gusta mucho cómo han quedado en general. Y luego de la tanda anterior de TIK. Las anteriores de TIK también hay temas bien guapos. Es que esos temas están guapos. Gafas de Sol es una canción que está muy bien, por ejemplo. Ajá. Que cuenta una historia. No es como otras canciones que son como más de. Pues que lanzas ideas sueltas y te puedes crear tú el rollo, ¿no? Pero Gafas de Sol cuenta una historia. Sí. Que también está bien, porque al final es, pues no sé, con su desenlace y todo, y con su guasa, pues que no sé, que al final la miras con el tiempo y dices, joder, pues esa canción también quedó bien, quedó chula. Y más cosas, más canciones por ahí. Sí. Yo estoy contento con casi todas, igual hay un par de ellas con las que estoy un poco más descontento. Sí, o que no te parecen tan, digamos, tan redondas, de ¿no? De esas 16, sí, ¿eh? Sí, pero las demás, en general. Pero en general, bien. Vale. Vamos a escuchar. Escuchamos has hablado de Final Feliz, vamos a escucharla, ¿os parece? Bueno. Y luego charlamos un pelín más, igual ya despedimos porque 1 hora y 37 minutos de programa, bueno, no está mal. Tú mandas, tío. Hombre, yo me he tirado también un ratillo. Como veas tú, Rubio. Venga, vamos a escuchar Final Feliz, que es la número 5, que yo creo que debería sonar ya. El final no tardaría en llegar y todo explosionó, oh no, entre tú y yo, en el transcurso de una discusión, y se jodió. Adiós, adiós, lo nuestro y también esta canción. Siempre has logrado dirigir mi forma de ser y vestir, cabrona embaucadora, me has hecho tu persona. Y sin embargo me creí que junto a ti sería feliz y tuve que esperar hasta el final. Aquella noche terminó y con final feliz solté la sinalefa cuando dije se acabó y me fui a dormir. El final no tardaría en llegar. ¿Quién iba a sospechar que echar un polvo al mes era señal de que algo no iba bien? ¿Cómo creer que el tío aquel te hacía mejor que yo la besame? Aquella noche terminó y con final feliz solté la sinalefa cuando dije se acabó y me fui a dormir. El final no tardaría en llegar y cuando al fin llegó cesó mi malestar. Hoy puede que mi suerte cambie ya. Hoy puede que mi suerte cambie ya. Hoy puede que mi suerte cambie ya. Hoy puede que mi suerte cambie. Bueno, ahí sonando Nasty de Plasti. Aquí estamos con el trío presentando Ninjas con Chancletas. Aquí en Irola Irratia, en Asesino el Rock and Roll. Hemos hablado antes de ese tema titulado San Sebastián. Y lo vamos a escuchar, hombre. Claro que sí. Ahí está. Bar de tapas y tanta gente guapa que tendrá San Sebastián, que tendrá San Sebastián. Tendrá San Sebastián a nivel conceptual. Apenas se ven moros, tiene plaza de toros, pero a mí eso me da igual. Pero a mí eso me da igual. San Sebastián, esta borrada es para ti. San Sebastián. Está doblada, es batucada. ¿Qué tendrá San Sebastián? Bueno, pues ahí estaba la famosa canción sobre San Sebastián. Oye, pues es que al final hacer canciones así, por ejemplo, sobre ciudades y tal, también tiene una ventaja, ¿no? Novela. Que igual bueno, en un momento dado alguien se queda con la copla y tal. A ver, canciones sobre San Sebastián. Para la campaña de turismo o algo de aquí eso. Aquí aparece. Eso molaría. Os pegan, y sonáis, yo qué sé, en Radio Euskadi o no sé. Si hubiéramos metido Triquitrisa o algo de eso, igual. ¿No? Alguna neusquera. Hostia, pues no había pensado esa táctica ahí de. Una chalaparta, igual. Bien. Y será por ciudades. La próxima, una canción sobre Valladolid. Te informas así un poco. Y... Una jota aragonesa, ¿eh? Porque se lleva por allí, ¿no? Oye, una cosilla que sí que os quería preguntar sobre la versión de esta banda de Super Uva, que me ha gustado también mucho el tema, y he estado un poco mirando, he escuchado el tema original y tal. Es prácticamente un arreglito más tiene, pero es muy, muy parecido. Sí. Que todo esto viene a cuento de que hubo una desgracia con esta banda. Contarnos un poco la historia, que seguramente mucha gente ni conoce a Super Uva ni todo esto le puede sonar a chino. A ver, ni nosotros conocíamos realmente a Super Uva hace no mucho. Pero es verdad que eso fue muy, muy oído, o por lo menos a nivel de redes, fue muy escuchado lo del chico este que se cargaron, porque yo creo que de una puñalada o no sé cómo le hicieron al baterista de Super Uva. ¿Es Colombia o es...? No, Argentina. Argentina. Ah, vale. Son argentinos. Y de hecho creo que de Buenos Aires. No estoy seguro, pero creo que de Buenos Aires. Y el rollo que hacen esta banda es un rollo como muy... No son comprometidos a nivel político, cantan un poco guasa, pues yo qué sé, como podía cantar en su día Siniestro Total, pues un poco en esa línea, ¿no? Pero el rollo que hacen ellos. Y no sé, algún rollo hubo, algún problema hubo que se me escapa, pero bueno, eso da igual, porque al final no se puede justificar, no hay nada que justifique que vaya uno y le apuñale al baterista, ¿no? Y el caso es que murió el chico ese y no sé, la banda luego pues ya se sabe, pues la gente se puso un poco en piña a favor de, pues no sé, sí, es eso, para que se al haga, final te solidarizas claro, con la claro, movida para que y se haga justicia y tal y no sé, y a raíz de eso pues gente de México que también tenía mucha, digamos, mucho contacto o aprecio, digamos, a esa banda, pues también estaban por hacer un recopilatorio, tributo a Super Uva, porque al final Super Uva lleva muchos años, pero siempre en esa, no como grupo importante o famoso, siempre en esa línea underground de, pues de gente que le gusta un poco ese tipo de música, ese tipo de letra, y no sé, se iba a hacer un tributo y nos preguntó la chica esta de la radio, de Teresa, la Cruspe, que tenemos otra canción, a ver si queríamos colaborar de alguna manera, y ahí hicimos esa, elegimos, había muy, ahí conocimos luego realmente a Super Uva, porque ahí nos pusimos a escuchar un poco como locos, a ver qué estaban haciendo estos chicos. Yo conocía como mucho igual un par de canciones, y a ver qué podemos versionear de estos. Ajá. Y vimos esta canción de Moby Dick, que tiene su gracia, no sé, la vimos así factible, sí, pues pareció buena para hacer vosotros. Sí, y le hicimos así un poco a nuestro rollo, que al final tampoco le cambiamos nada, porque la canción ya está guay. No sé, no le hicimos mucha historia y no sé. ¿Eso luego ha salido editado en algún...? ¿O está por editarse? Estamos esperando a ver si saca un formato físico. Ya lo han colgado por ahí. Ya debe estar por ahí. El tributo entero, ¿no? Sí. No sé si hace poco además lo han puesto. No sé si en Bandcamp o dónde. YouTube creo que estaba. También está en YouTube. Igual en YouTube. YouTube era. Está el disco completo con las bandas, que creo que los únicos españoles de esta zona somos nosotros. Allá son, no sé si son todos mexicanos, no sé, no, el caso es que no conocemos a nadie, como ellos a nosotros, supongo. Y lo que la idea era sacarlo en formato físico, eso nos comentó la chica esta. Pero ya sabes cómo son estas cosas, igual se les ha torcido el tema o... No sé. Sí, bueno, tiempo al tiempo. Pero bueno, si está ahí para escuchar, siempre es también una manera de que te pueda conocer gente. Oh, y esto es Nasty de Plasti y tal. Sí, ¿no? Sí. Y siempre hay gente con inquietud, ¿no? Por descubrir y por escuchar bandas nuevas, ¿no? Así que está bien. Y ahí así surgió la historia de Super Uva. Uh-huh. Bueno, está guay. Que luego hemos comentado antes de que por ahí, al otro lado del charco, hay peña que sí que os ha escuchado, ¿no? Y habéis sonado en algún programa por ahí y tal, ¿no? De radio y eso. Y, sí, y bueno. Allí tienen mucha. Tienen, digamos, la. Son más, como digamos, muy forofos del sonido Ramone. Ahí los Ramones les tienen como súper idolatrados, pero a un nivel bestial. Y nosotros, como estamos en esa línea, que no sonamos exactamente como los Ramones, pero bueno, la escuela es esa un poco, sí, ¿no? Sí, esa escuela, pues ese el rollo melódico, pim pam, todo para abajo, tocar, hacer 3-4 acordes, y ahí estamos un poco nosotros, y hay gente pues que le gustamos de por ahí. Pero no sé, me imagino que es un poco por eso. Sí, hombre, es que al final hay 50.000 bandas, entonces... Allá también se siempre hay gente que se preocupa un poquito pues por escuchar otras bandas de fuera, de otros países y tal, y no sé qué, y bueno... Allá en México y Argentina salieron un montón de bandas en la línea esa, de Ramones, o sea, pero un montón, y no sé, y parece que les mola ese sonido, y aquí en cambio, pues yo qué sé, aquí se les tiene un poco menos de... Hay gente que le gusta los Ramones y luego que no les gusta el sonido más pop, digamos, de Airbag, ¿no? Sí, sí. Hay sí, gente sí, que dijo, los Ramones está de puta madre, pero igual Airbag o Fanta les parece una puta mierda. Claro, claro. Te suenan a Pink Noise. Y, sí. Que decíamos otro día. Pero bueno, esa es la historia, no sé. Oye, aquí hay 50.000 bandas, bueno, aquí, digamos en el estado, hay 50.000 tampoco, pero unas pocas también hay en esa onda, tienen algo, un poco de público, ¿no? Sí, es minoritario. Y al final es un poco como una pequeña secta, ¿no? Que claro. No sé si vosotros os sentís ahí dentro, fuera o... No, pues no sé dónde cojones estamos. Ahora, Nonipels han sacado disco. Sí. Que tenéis también bastante buena relación con ellos. Mm-hmm. Y... ¿Qué va, qué va? Unos asquerosos. Y al final yo creo que un poquito todas las bandas que pueden estar metidas un poco en ese... Iba a decir en ese saco, ¿no? O en ese... Pues hay que hacer un poco piña. La secta. Supongo que tenéis pensado hacer algo con ellos, como habéis hecho en otras ocasiones, ahora que habéis sacado los dos bandas disco. Pues a ver si vienen pronto por aquí, yo creo que sí. Ya. Que caerán más pronto que tarde. Ya estamos con ellos montando algo, con un Nipples. Y nosotros esperemos que. Parece que va. Que de ir a Madrid parece que sí. Estamos ahí. ¿Tenéis algo ya por aquí para presentar el disco o así? ¿Tenéis algo ya pensado o más o menos alguna idea? Lo de presentar el disco. Bueno, tocar, como quieras. Tocar. Es que lo que pasa, que lo de presentar el disco siempre nos ha parecido un rollo como súper formal ahí, como que hay que ir a un sitio, a una sala X, hacer la presentación de rigor oficial, del disco, sí. Oficial. No sé, como es pasar por un trámite que hay que pasar, ¿no? Y la verdad es que yo creo que nunca hemos hecho una presentación de disco al uso. Siempre ha sido sacar el disco ya cuando nos hemos estado liberados. A tocar y presentar las canciones nuevas, sí. En un repertorio nuevo, digamos, en un setlist nuevo, en un... Sí, sí, estamos preparándolo. Estamos en ello. Estamos ahora... dos fechas tenemos medio cogidas. Vale, no, una fecha. una fecha. Estamos en el tubo y no podía ser de otra manera. La presentación en el tubo, ¿no? A ver, pero como tiene que ser. Luego estamos ahí, estamos echándole un poco los tejos a los de Lácrata, que también se están animando, parece que se han animado a empezar a hacer conciertos. Ah, sí, por favor. Sí. Y no sé, y a ver si y en Madrid tenemos otra cosa y medio apalabrada para tocar también. Uh-huh. Y esos tres de momento. Que hay que tocar más y que queremos tocar más, sí. Bueno, pues poco a poco, chicos. Pero... el Churchill el otro día lo recordó también. Hombre, ahí sigue pendiente. Ahí habría que hacer algo guapo, tío. Que nos dure, tío. Que nos dure. Sí. El Churchill, cómo vendí. Está empezando a hacer también y con más regularidad, ¿no? Sí, sí, pero ya se está animando un poquito más la cosa, ¿eh? Y a ver, si le dejan y tal, ¿no? Claro. Pues nada, que vosotros... lo que os vaya surgiendo, pum, pum, pum, pum. Eso, a nuestro ritmo, pero sin parar tampoco. Todo para adelante. Tenéis un pequeño grupito de fans. Yo cada vez que hablo con Arévalo, de los Phantoms. Con él ayer. O con su chica. Tal. Siempre están con un entusiasmo por vosotros y tal. Y es hay verdad. Gente. El cumple pues, de la es cierto base, que hay es otra. Que un pequeño. No, grupito de seguidores sí que tenéis y siempre parece que están un poquito ahí pendientes. O sea que eso al final también te ayuda a seguir tú con ilusión, ¿no? Por, sí, hombre, claro. Por mostrar cosas nuevas y nuevos discos y nuevas canciones. O sea que guay. Sí, eso hace ilusión. Que la gente. O sea, ver un concierto que haya tres o cuatro que. Joder, si parece que está cantando la letra, y que se sabe la letra de la canción, dices, joder. Se ha escuchado el disco, ya solo eso es como. Ya que se lo compré, se lo ha escuchado. Sí, como. Lo ha escuchado, flipa, y encima se lo ha comprado. No, como el enorme. Hace poco nos hizo un Holden Fiasco. Ay, la tengo todavía. No, nos hizo una pequeña crónica de. Sí, sí, sí. Ha escuchado el disco y tal. Qué y, grande. Y joder, y lees eso y dices, joder, que ya no necesito más, ¿no sabes? Porque ya el hecho de que veas que gente se fija, se molesta en escuchar el claro. disco, en fijarse en las canciones, en lo que dices, en cómo bueno. rimas una cosa con otra, en lo que cuentas. Sí, en documentarse, esta canción de que es por esto, esto es de no sé eso, qué, de Superuva, lo de no sé eso qué. Eso tiene un mogollón por de valor, porque la gente normalmente... Hoy en día, como vivimos, la rapidez que vivimos, vas a que te entre a la primera sí, sí. y venga. Y hay mucha saturación de bandas y de todo, y de una sobreinformación que te... Claro, y la gente no tiene tiempo o interés en centrarse o en prestar atención a una cosa. Y ya cuando ves que hay gente que sí que valora esas cosas, pues contento. Vale, bueno, chicos, pues vamos a ir despidiendo. Vamos a... ¿Con cuál nos vamos? ¿Con cuál nos despedimos? No sé. De las últimas, no sé. La que os apetezca. Pues la de Sea Como Sea, por ejemplo, que la hemos nombrado antes también. Vale. Vale, guapamente, que es la... Es que estoy despistado porque estoy mirando la página de Bandcamp y luego tengo la aquí dos. El... Pero está en el mismo orden. Sí, no, ah, la... sí, sí, sí, no. Dos, pero es que no sé por qué, yo creo que ya por inercia, como normalmente pincho desde la... Esta, voy aquí y si tengo aquí el CD y lo tengo metido vale. aquí. Y sí, es la segunda canción. Pues nada, con eso nos piramos. Muchísimas gracias a los tres por, como siempre, por venir aquí a charlar un rato. Ole, ole. A tomar un dulce, un salado y un amargao. El sea como sea, nos vamos entonces, ¿no? Habrá que pirarse. Bueno, vale. Luego si queréis seguimos fuera. Vale. Más que nada porque como llevamos casi ya 2 horas de programa... Pues eso. Se ha volado. Las llevarás tú. Se ha pasado volado. Sí, ¿no? Pero, hostia, vosotros también... Hemos tenido tiempo de charlar un buen rato y de escuchar varias canciones y nada, pues a la peña, pues que, pues eso, que se escuche el disco. Lo tienen Bandcamp, lo tienen Spotify. Sí, por ahí están todos los lados. Y más páginas que yo ni conozco, por lo menos. Por ahí páginas. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para no escuchar a Nasty de Plasti. Así que esto ha sido. Iba a decir rock a todo trapo. Bueno, también. Asesino el rock and roll desde Irola y Ratia. Es que ricasco. Y hasta un próximo disco. Y hasta el próximo concierto. Gracias también. A ti, Javi. Vale, gracias, vale. Tío. Venga, nos vemos en el próximo programa. Adeu. Soltando ahí. Las Exchange, seguro que al de poco te olvidas de él. Pero eso no va a suceder. Vives.